En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Dona Zica, orgulhosamente, apresenta Simone Julian, Andréa Dias, Anelisa Assunção, Gustavo Ruiz, André Beduré, Guilherme Mendonça, Gustavo Souza, Maria Portugal e Yara Renó em Filme Brasileiro. Passou de mão em mão. Quem engrossou o caldo da cultura, da mistura, descobriu a cura. Que cura nada. Comeu com goiabada e marmelada. Onde come um, comem dois, comem dez, comem mil. Não pare em pé. Saco vazio, onde come um, comem dois, comem dez, comem mil. Em pé não para. Saco vazio, quem te descobriu, pegou no teu pau, Brasil. E engrossou o caldo da cultura, da mistura, revelou fartura desperdiçada. Bebeu com cana pura e rapadura. Se for pra morder, mandíbula armada, dente, saliva quente, língua afiada. Se quiser dançar, pisada marcada, ginga sapateada, improvisada. Se quiser tocar, viola rasgada, samba, chorinho, shot da batucada. Se quiser pegar, volar emboscada, garra leve e levada, leva a patada. Come um, comem dois, comem. garfo a morder, mandíbula armada, dente, saliva quente, língua afiada. E se quiser dançar, pisada marcada, ginga, improvisa. E se quiser tocar, viola rasgada, samba, chorinho, shot da batucada. Se quiser pegar, bolar emboscada, garra, leva, leva. Se for pra morder, mandíbula armada, dente, saliva quente, língua afiada. Se quiser dançar, pisada marcada. Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en el estado de California, en los Estados Unidos de América. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla después de algún tiempo de ausencia en los comentarios, Oscar García da Rosa en la producción y presentación de este programa. Quería agradecer a los queridos amigos Marisela Leal e Ismael Sánchez por prestar sus bellas voces que identifican este programa. Marisela e Ismael me acompañan y me han acompañado en diferentes épocas en la conducción y producción de este programa. También quiero agradecerle a mi amigo querido Walter Álvarez por la siempre excelente asistencia de producción desde que retomamos las actividades en esta segunda temporada de Contacto Brasil, que el jueves pasado, 1 de diciembre, cumplió su segundo año al aire, ofreciéndoles y compartiendo con ustedes todo sobre la música brasileña. Y finalmente quiero agradecer a la audiencia fiel y a quienes cada semana, cada martes, se conectan con Brasil a través de su música y de su cultura tan singular. Por lo tanto, hoy estaremos celebrando este segundo año de esta segunda temporada de Contacto Brasil, aunque estamos todavía con el corazón apretado por la inesperada partida de la grandiosa Gal Costa y días después del tremendón Erasmo Carlos, a quien le dedicamos el programa de la semana pasada. Entonces les invitamos a oír algunas piezas musicales que seleccionamos para hoy en Contacto Brasil. Comenzamos con un trabajo muy original lanzado en un disco de 2005, pero que suena muy actual. Este álbum se titula Filme Brasileiro y fue grabado por una agrupación formada por las cantoras Yara Renault como voz principal, Anelis Assunção en la voz y en la guitarra, Andrea Dias y María Portugal en la percusión y voces, André Beduré en la batería y en el bajo y Marcelo Monteiro en el saxo y en las flautas. Ellos forman la banda conocida como Dona Zica. El tema de apertura se titula Cultura y el que oiremos a continuación se llama Ensaiadinho, con la participación especialísima del gran Osvaldinho da Cuica. Thank you. vi dançando com os guerreiros Wayampi. Meu olhar voltou voando pra me ver dentro de mim. Quando eu a vi dançando com os guerreiros Wayampi, meu olhar voltou voando pra me ver dentro de mim. Constatou que estava amando, o amor sorriu pra mim. De pouquinho fui gostando, como faz um curumi. Vi mudar a minha vida na ribeira desse rio. Alma flor entristecida no botão que não se abriu. Vi mudar a minha vida como a água desse rio. Virou prata derretida quando a lua ao céu saiu. Quando eu a vi dançando com os guerreiros Wayampi, eu me vi me encontrando entre a cobra e o japim. O clarão que eu estava olhando, estrela no sem fim, era ela clareando o peral que havia em mim. Quando eu a vi dançando com os guerreiros Wayampi, meu olhar voltou voando pra me ver dentro de mim. Quando eu a vi dançando com os guerreiros Wayampi, meu olhar voltou voando pra me ver dentro de mim. Sorriu pra mim, de pouquinho fui gostando, como faz um curumi. Vi mudar a minha vida na ribeira desse rio. Alma flor entristecida no botão que não se abriu. Vi mudar a minha vida como água desse rio. Virou prata derretida quando a lua ao céu saiu. Deixa eu tambula, do mais acondelado. De tudo começou, antes de nós começar. Me juro, eterna moça, e punho só pra tocar. E fui tanto do que tu, e que tu entra catá. Que a floresta seca luna, se ouviu um sabiá. Jeripoca num piu, galo deixa eu decantar. Não se ouviu um toque tu, e que tu entra catá. O segundo me chegou, como quem me saquear. No porrudo do mutô, batelão do alto mar. Não pediu meu amor, pois podia me tomar. Só que não nasci fulô, pra postou despertar lá. Era noite de tambu, mandei coiro ao luar. Labizone me assustou, me escolheu pra ser chantagem. De birra me assarbu, fiz um macho embriagar. No calor do taque tu, e que tu entra catá. São José, lá da beira do rio mar, onde Cristo lavou os pés quando veio me batizar. Tive sorte, nasci mulher no recanto do Amapá, e nasci pra sorrir, cantar, cantar. Esse um só me feitou com mané e com cocá. Me deu broxo de bambu, me encheu da caneta. Se assustou-se com os tambu, mas comigo fui dançar. Encantou-se com quitu e quitu em tacatá. Quando o dia clareou, se arvorou me enamorá. Me pintou de urucu, quis comigo se casar. No embalo do quitu e quitu em tacatá. Já o quarto me chegou, vindo lá de Macapá. Trouxe um ramo de fulô, chocolate, guaraná, que caboclo sedutor, cê saniu pra me beijar, disse que eu tenho jambu, no meu berço de alguidá, mas não sou de qualquer um, cuidei logo de avisar, lhe mandei com uma cupu, assim mesmo é meu sonhar, encontrar o meu amor e com ele me encantar, no compasso do que tu entrecatá. Sou devota de São José, lá da beira do rio mar, onde Cristo lavou os pés. Quando veio me batizar, tive sorte, nasci mulher no recanto do Amapá e nasci pra sorrir, cantar, cantar, amar, cantar, cantar. Esto es Contacto Brasil, hoy celebrando su segundo aniversario al aire en esta segunda temporada a través de la 90.5 FM Point Reyes Station en California. Los temas que oímos son Ensaiadinho, del álbum Filme Brasileiro de la singular banda Dona Zica, con quien abrimos nuestro contacto con Brasil de hoy. El tema fue compuesto por el percusionista Gustavo Ruiz, integrante de la banda Dona Zica, y con la participación especial del legendario ritmista Osvaldinho da Cuica. Enseguida oímos al carioca Eduardo Neves, flautista, saxofonista, compositor y arreglista, con una larga trayectoria en varias formaciones instrumentales. Eduardo ha grabado varios discos como solista y el tema que oímos, que se titula Chorinho en Cochabamba, está en su álbum de 2012 titulado Ecuador, con claros matices caribeños mixturados con el samba y otros ritmos brasileños. Este ya es un clásico del repertorio instrumental en las rodas de choro en Río de Janeiro. A continuación escuchamos a Socorro Lira, nacida en Brejo do Cruz, en el estado de Paraíba, en el nordeste brasileño. Socorro es cantora, compositora, poeta, instrumentista y productora cultural. Ella interpreta una composición suya y de Joãozinho Gomes titulada A Danza, en un ritmo muy contagiante llamado carimbó. Este tema pertenece al disco Amazonia entre aguas y desiertos, lanzado en 2014. En este álbum temático, Socorro parte de composiciones propias y de terceros para abordar las bellezas y dramas de la floresta amazónica. Y por último, este tema que acabamos de oír, titulado U Amazú y U Dubradú. El tema fue interpretado y compuesto por Patrícia Bastos, nacida en el estado de Amapá, en la región norte de Brasil. Amapá es vecino del estado de Pará y también de la Guyana Francesa y también de Surinam, una región rica en sonoridades y ritmos, tanto afro-caribeños como también brasileños. Patrícia es cantora y compositora y es la primera artista de la región amazónica a presentarse en el Rock in Rio en septiembre de este año de 2022, que ya se está acabando. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Pum Reyes Station. Thank you. Estamos nuevamente en Contacto Brasil. El tema que escuchamos se titula Bicho Homem. Lo interpreta el Hamilton de Holanda Quinteto con la participación especial de Milton Nascimento, fluyendo con su voz única, entremezclándose con la bandolina de Hamilton de Holanda y el solo de Gabriel Grossi en la armónica. Este álbum del quinteto de Hamilton de Holanda, titulado Casa de Bituca, hace una visita a la rica y fundamental obra de Milton Nascimento y fue lanzado en 2017. Y seguimos con Milton Nascimento y un tema compuesto por él y Caetano Veloso. Ambos artistas cumplieron 80 años de vida en este 2022. El tema se titula La tercera margen del río y es el resultado de esta parcería entre Milton y Caetano basado en el cuento del mismo nombre, La tercera margen del río, del conocido escritor mineiro Guimarães Rosa, publicado en el año 1962. Esta versión de Milton Nascimento, acompañado por una gran orquesta, está en su disco Chai del año 1990, resultado de una expedición a la floresta amazónica y fue parte de una campaña mundial de apoyo a la Alianza dos Povos da Floresta, coordinado por la Unión de Naciones Indígenas. Água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, puro silêncio nosso vai. Margem da palavra, entre as escuras tuas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio nosso vai. Meia, meio rio, rio, por entre as árvores da vida. Sobre a risca da canoa, o rio viu, viu que ninguém jamais ouvida, ouviu, viu, ouvi a voz das águas. Ah!

Contacto Brasil. Quem quer se defendendo todo tempo, segurando nas paredes, pra poder andar, viu? Essa é a minha cadeira. derrubar meu barraco pra fazer arranha-céu. Não diga que um homem enfurecido pode até baixar o céu. Como ainda me sinto quando eu olho pro quintal, já nasceu novo chalé, novo chalé. Só não sei se foi da semente que deu o caminho que ocorreu. Estamos en Contacto Brasil. Los temas que escuchamos son los siguientes: La tercera margen del río, un tema compuesto por Milton Nascimento y Caetano Veloso, y está en el disco Chai de Milton Nascimento del año 1990. La palabra Chai viene de la lengua Kashinawa y significa más que amigo, más que hermano, la mitad de mí que existe en ti y la mitad de ti que habita en mí. Enseguida oímos Pasaredo. El tema pertenece a Francis Haim y Chico Buarque y lo interpreta el cuarteto vocal MPB4. Este tema fue grabado en 1975 por el cuarteto en el disco 10 años después. Enseguida oímos la bellísima versión vocalizada de un clásico del maestro Pixinguinha, titulado Cinco Compañeros, en las voces de dos agrupaciones vocales. De Cuba, el conocido cuarteto femenino Gema 4 y de Brasil el sexteto vocal Ordinarius. Ellos se reunieron para grabar este choriño y un videoclip delicioso que recomiendo. Voy a dejar el link en los comentarios. Enseguida oímos Felipe Naharia, un tema que fue compuesto por Thiago Costa y está en el disco Brasiliana del año 2013 de la sofisticada agrupación llamada Viento en Madeira, formada por la flautista Lea Freire, el saxofonista y flautista Teco Cardoso, el pianista Thiago Costa, el bajista Fernando de Marco y el baterista Eduardo Ribeiro. Este tema que abre este disco titulado Brasiliana trae un clima de fútbol en un día de sol, que por cierto ayer Brasil ganó, Brasil sigue avanzando en el mundial de fútbol de este año. Enseguida oímos Meu Barraco, sensacional tema de Munir Hosn y Paulinho Lemos. El tema está en el disco Medellín Nordeste, grabado por Munir en 2015. Munir Hosn es un gran bajista, guitarrista, compositor, nieto de libaneses, nació en Paraná y creció en Salvador, Bahía. Viajó por todo Brasil y posteriormente por el mundo. Esta mezcla cultural explica bastante la música de Munir, que es formada por un mixto de ritmos y culturas en su esencia. Y nos despedimos por hoy aquí en Contacto Brasil, hoy en clima de celebración. Brindamos con ustedes por muchos años más de Contacto Brasil, para seguir disfrutando de la riqueza musical de este país. Nos vamos con un tema que me gusta mucho en la voz de Gal Costa, en esta versión impresionante, visceral, de Holofotes, que es una parcería de respeto. Tres grandes, el músico, compositor y cantor Juan Bosco y los poetas Vale Salomón y Antonio Cícero. Nos encontramos el próximo martes aquí en Contacto Brasil. Rango, alumínio, a pedra, carvão e ferro. Eu lhe ofereço essas coisas que enumero quando fantasio, é quando sou mais sincero. Eis a Babilônia, amor, e esse papel aqui. Aqui o meu presente de navios e aviões, holofotes, noites afora e fissuras e invenções. Tudo isso é pra queimar-se combustível, pra se gastar o carvão, o desespero, o alumínio e o Little lily, yeah, yo, yo.